trato de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo. Paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Buenas tardes, saludamos desde acá, desde Radio Semilla, el programa Trabajadores, a todas y todos nuestros oyentes. ¿Cómo te va, María? Empezaremos nuestro programa un poquitito atrasados, pero bueno, hace frío y los micrófonos... Había que entrar a calentar los micrófonos. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo te va, Gaby, detrás de los cristales? Saludando, muy contenta de estar operando. Muy contenta de estar operando. Y está Violeta, no sabemos si de frío o por qué. No, vos sabés que es del movimiento feminista el color violeta, debe ser por eso. Ahí dice que sí. Ahí dice que sí, está bien. Igualmente ella tiene un micrófono ahí instalado con sí, todos los chiches. Siempre se niega a utilizarlo. Bueno, habla por este, por el lenguaje de las señas. Bueno, como siempre decimos y no nos equivocamos nunca, semana tras semana, qué movidito, ¿no? Qué moviditas y moviditos estamos. Sí, como que estamos. Uno no le queda tiempo para nada porque está un acontecimiento tras otro. La verdad que está muy movido el panorama. Vos sabés que estoy pensando, ¿no? Que la semana pasada nos despedimos hasta este martes saludando a Lagarde, a Christine Lagarde, que estuvo de visita. Y ya se Madame fue. Bueno, la Madame Lagarde, la jefa del fondo, la jefa de Macri y por lo tanto la autoridad máxima de Argentina. Si viene a ser como una primera ministra que nos cayó del cielo. Bueno, y la última frase, cualquiera puede volver a escucharla, decíamos que le deseábamos a Lagarde que viniera hacia la Argentina, ya que venía, que viniera en Flybondi, ¿no? Bueno, no la pifiamos tanto, porque en su viaje de retorno, vos sabés que el avión que ella tomó tuvo que volver a Ezeiza. Tuvo que regresar. no era Fly Bondi, pero bueno, se ve que nuestra puntería no fue tan certera, pero nos acercamos un poquito, ¿no, María? Sí, porque de paso vamos a decir que Fly Bondi, más vale no tomarlo porque corre peligro la vida de los pasajeros ahí. Bueno, ya perdió la cola un avión. Bueno, no se tomó Fly Bondi, pero igual tuvo que volver. Cosa que no nos hizo mucha gracia, pero en fin. Bueno, semana movidita, como decíamos, porque además de las peleas, las luchas, las marchas que hay y toda esta cantidad de actividades que se viene perfilando, que ya tienen fecha incluso, bueno, además de eso, el gobierno toda la semana nos depara una sorpresa negativa. No sé si llamarla sorpresa, sino palos muy fuertes. Y el último, bueno, como todos sabemos, ya solo lo comentamos, es este decreto que pretende sacar para poner a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad interna, es decir, hablando en castellano, para la represión. Claro, ellos no dicen eso, dicen que es en los lugares importantes, para cuidar los lugares importantes. Estratégicos, usan la palabra. Sí, sí. ¿Para qué van a querer cuidar las militares, qué sé yo, Vaca Muerta? No se vuela la vaca de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente están pensando que la gente va con todas las medidas que el Fondo Monetario propone que tienen que tomar, que la gente va a protestar y hay que acallar a la gente. Evidentemente esto es así. Aparte, como un compañero ex detenido desaparecido contaba, buscó, para decirlo, al lugar donde hubo detenidos desaparecidos, en Campo de Mayo. Es decir, hasta parece que fuera más que casual. Tres lugares de detención hubo en Campo de Mayo, es decir, fue claro, unos lugares más jorobados, muy crueles, más tenebrosos. Sí, sí. Así que bueno, si bien a los miembros de las Fuerzas Armadas les vienen con el cuento de que no, que eso es para que puedan mejorar en su estatus y les van a aumentar el sueldo por eso. Un reclamo, porque claro, porque estaban ganando menos que la gendarmería, mucho menos, como la mitad. Entonces, bueno, ahora para aumentarles el sueldo los mandan a que se entretengan, sí, persiguiendo a la gente. Ahora no nos podemos, los que tenemos ciertos años, las que tenemos ciertos años, no nos podemos olvidar que también hubo otro gobierno elegido, entre comillas, democráticamente, es decir, no una dictadura, sino un gobierno legal, que también largó un decreto de estas características y que fue el gobierno de Isabelita Perón, y que fue en el año 75, lo recuerdo perfectamente. Ahí fue más grueso, exterminar era la palabra que usó. Bueno, era fue el verano del 75, recuerdo, yo estaba en La Plata, cuando, bueno, salió el famoso, lo llamaron el operativo Independencia. Sí, que era para que se desarrolle en Tucumán. Bueno, y en especial en la ruta de los ingenios, con base en la escuelita de Famaillá, donde se torturó terriblemente. Bueno, el resultado de eso, porque no está mal hacer la memoria, es decir, cuando uno dice y va a sacar a los milicos a la calle como en dictadura, va a sacar a los milicos a la calle como lo hizo el gobierno de Isabelita Perón, con terribles consecuencias. Claro, el gobierno de Isabelita Perón fue más directo, dijo, acá ustedes tienen que exterminar a la guerrilla, supuestamente. Pero acá no, acá, como es todo lo que hace este gobierno, lo maquilla para que parezca otra cosa distinta de la que realmente hacen. Entonces viene a decir que tienen que custodiar los lugares estratégicos. Sí, y nombran, los funcionarios nombran lugares estratégicos como ser el sur. Sí. Donde está habitado por muchos amigos capitalistas de gran vuelo, grandes latifundistas de allí. Sus amigos, aparte. También amigos del presidente. Grandes empresas de extracción y de petróleo, es decir, se junta una gran cantidad de amigos capitalistas y lo nombran también, es decir, y lo ponen cerca de la frontera y en ese lugar ahí sí, no, para darle algún viso de normalidad. Pero así que va a ser una pelea muy importante. Digamos que todas las, para mí, ¿no es cierto?, todas las demás peleas que hay pendientes, sin abandonarlas, pero me parece que esta salta a todas las otras peleas y se pone en la primerísima línea, porque es muy necesario, muy muy necesario, indispensable, parar esa pretensión, porque si no paramos esa pretensión, todas las demás peleas que hay pendientes van a ser muy difíciles de poder salir a la calle porque van a estar los militares allí. Así que... Bueno, por eso hay una convocatoria para el día jueves a las 5 de la tarde, hecha por las madres, las abuelas, los organismos de derechos humanos, a asistir al Ministerio... Plaza de Mayo, Ministerio de Seguridad. Así que bueno, vamos a estar también charlando de eso. ¿De qué vamos a estar charlando más, además de este programa? Vamos a charlar un poco qué es lo que dejó la semana. Vamos a recordar que se hicieron 42 años de la famosa... Bueno, hablando de represión, ¿no? Se hicieron 42 años de la famosa Noche del Apagón en Jujuy, Ledesma, donde castigaron y persiguieron a los trabajadores azucareros y en demás. En el que Ledesma puso los vehículos para que se llevaran detenidos, desaparecidos a los trabajadores. Puso los vehículos y apagó, el interruptor, de la luz, por eso se llama apagón, ¿no? Dejó las localidades a oscuras y sus camionetas fueron las que... también dispuestas por la empresa, ir levantando a los que después, la mayoría de estos compañeros fueron desaparecidos, ¿no? Así es. Así que vamos a estar recordando eso con testimonios desde la misma marcha. Vamos, uy, perdón. Vamos a estar también recordando hasta el día sábado, que todos los sábados está habiendo una actividad bastante interesante ahí en Telam, que es organizada y animada por diversos sectores que se presentan allí para solidarizar con esa gran pelea que todavía continúa firme. Sí, sí. Más allá de lo que sacó el juez diciendo que no se puede echar a los trabajadores, pero hasta ahora no es que les dijeron, bueno, vengan a trabajar, reincorpórense. En absoluto, no. Lo que hubo después de eso, simplemente hubo en el Ministerio de Trabajo algunas reuniones que no han tenido, digamos, grandes avances. Por eso es indispensable, y así lo entienden los compañeros que están encabezando esa pelea, que hay que continuar y poner mucha leña en esa lucha. Como quien diría, toda la carne al asador hay que poner ahí. Así es, y rodearlo, etcétera. Ayer estuvieron, ayer fue lunes, Organismos de Derechos Humanos, hicieron una gran movida ahí, hay fotos hermosas que también vamos a compartir, que nos mandó el compañero Carlos, fotógrafo, así que las vamos a juntar nuestros testimonios de las notas que hicimos con esas fotos. Bueno, está esa pelea, así que vamos probablemente a tener también alguna novedad, porque así como ayer se juntaban allí Organismos de Derechos Humanos, hoy martes nosotros no pudimos asistir porque tenemos el programa, ¿no? Exactamente. Iban a rodear el conflicto, iban a hacer una reunión allí, comisiones internas, gremios, sindicatos y delegados. Así es que vamos a intentar tener algún testimonio también de lo que pasó allí en Telam. ¿Y qué más tenemos, María? Bueno, tenemos el aporte de la secretaria del sindicato docente de Tigre, del SUTEBA. No, están de vacaciones. Bueno, el gobierno ha llamado en mitad de las vacaciones a supuestamente discutir la paritaria, pero no los quiere dejar con nefastos resultados. Así que ella se ha comunicado con nosotros, nos ha mandado un muy lindo audio explicando tanto el tema de la paritaria como todas las otras cuestiones nefastas que está haciendo el gobierno de la señora Vidal con las escuelas y los docentes y perjudicando a la enseñanza de aquellos que dicen que quieren elevar el nivel. Muy por el contrario, la están tratando de destruir y rebajar. Así que, bueno, ya vamos a enterarnos cuando escuchemos el video, el audio, perdón. Bueno, Bárbaro, y bueno, vamos a tener un par de invitadas además. Exactamente. Va a venir a visitarnos, en primer momento va a venir una compañera, Ana, de un espacio de feminismo crítico, La Ría, así que vamos a charlar con ella porque además Radio Semilla está participando con otro conjunto de organizaciones para hacer una caravana verde preparándonos para el 8 de agosto. Claro, una día que se va a debatir en el Senado la ley de despenalización del aborto. Así es, así que en camino a esa preparación, calentando los motores, el domingo previo, que es domingo 5, vamos a hacer una caravana ahí alrededor de las cuadras del Congreso. Entonces vamos a charlar con ella todos esos preparativos y vamos también a preguntarle un poco cuáles son las características de ese espacio que ella... que ella habita, ¿no? Exactamente, y porque también se llama feminismo crítico y todo esto. Que La espacia, la ría. Y vamos a tener también después la visita de un tema que habíamos empezado la semana pasada, ¿no, María? Sí, el tema de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, quieren reagrupar 5 hospitales en uno, en las tierras del Hospital Muñiz. Así que, bueno, esto ha generado la reacción de todos los trabajadores, tanto sea administrativos, profesionales, todo, porque evidentemente es una barbaridad lo que se quiere hacer, y con el perjuicio total para los enfermos y toda para la salud, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino también del Gran Buenos Aires, porque estos hospitales y de lugares de la Argentina, porque en estos hospitales no solo se atiende a los habitantes de la ciudad, sino del Gran Buenos Aires y en algunos casos gente que viene de las provincias nuestras también. Así que es un ataque a la salud de la población. Así que por eso tenemos invitada a Natalia Pacífico, que es una doctora de acá del Hospital Muñiz. Así que a ella le vamos a preguntar todo los desastres que significa este proyecto hecho por el gobierno de la ciudad. ¿Qué quiere hacer? Vamos a ver si lo va a hacer. Por eso digo, proyecto hecho. Proyecto está hecho. Lo que no está es santificado y hecho ley. Así que de eso va a ir el programa en el día de hoy. Bueno. Muy bien, vamos a escuchar alguna música. Adiós quedó enredado un querer. agitando pañuelos me fui. Pañuelito, qué lindo a llorar, a llorar la zamba de ayer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo a llorar la zamba de ayer. Yo me iré, tú vendrás. Yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré cantando esta zamba chiquiteadita. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. radiosemilla.com.ar. Seguimos, programa Trabajadores en Radio Semilla. Y bueno, como les habíamos prometido, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que pasó la semana pasada y elegimos entonces en primer término escuchar la opinión de un compañero delegado de Jujuy, desde ahí, desde el apagón y desde la conmemoración de los 42 años del apagón, estaban preparándose para la marcha. Entonces, ¿qué te parece que escuchamos esta conmemoración de los 42 años del apagón? Al compañero Delgado. Buenos días, mi nombre es Oscar Delgado, miembro de CAPOMA, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arede, Defensa de los Derechos Humanos, y bueno, y comunicador popular también, desde las voces, desde los de abajo, ¿no? Que es lo que no sale mucho en los medios masivos de comunicación. Y bueno, hoy 19 de julio, estamos acá en la entrada de lo que es la Escuela Normal del Libertador General San Martín, que es primaria y secundaria, conmemorando a los 10 alumnos desaparecidos de esta escuela normal en distintas fechas de la represión de la dictadura cívico-militar de 1976. Anoche estuvimos en la Plaza Central, desde la tarde hasta la noche, haciendo una vigilia, esperando lo que fue la fecha que sucedió históricamente el 20 de julio de 1976, el apagón donde se hizo un secuestro masivo de 300 a 400 personas, pero ese fue un método que después se siguió usando. Hubo varios apagones según los testimonios de sobrevivientes, donde ya era más, en distintas fechas, donde ya era más selectivo, ¿no? Se llevan una o dos personas, entonces eso creaba el terror entre la gente, que no se animaba a asomar la nariz a veces en la calle, ¿no? Y esto representó el brazo ejecutor de los militares, fue, digamos, lo que fue enviado por el poder económico civil, y en este caso la familia Blaquier, que justamente maneja el ingenio azucarero más grande de la Argentina y también de Sudamérica, mantienen, que es toda una larga historia de más de 100 años de expulsión de sus tierras, de los pueblos originarios, de esclavizarlos para trabajar en su tierra con mano de obra barata, donde morían por centenares y miles, familias enteras, y que contra eso se dio la lucha de muchos de los trabajadores después, ya en los años 40, 50, donde estaba prohibido organizarse en sindicatos, que llevó a la lucha de los años 60 y 70, donde se fortaleció el sindicato para justamente construir un poco de vida más digna. Eso fue lo que indignó al feudo de los Blaquier, que le contradijeran justamente las condiciones por ellos impuestas y que les permitió construir todo este imperio con el sacrificio y el esfuerzo de miles de familias trabajadoras azucareras, ¿no? Y ahí es donde, con todo el proyecto sistemático de persecución a trabajadores, gremialistas, sindicalistas, luchadores populares que acompañaban estas luchas, docentes, profesionales, acá se han secuestrado todas estas personas, que al día de hoy tenemos registrado oficialmente 34 detenidos desaparecidos en el departamento Ledesma, y eso es lo que hoy estamos conmemorando, ¿no? Un poder económico que, para garantizar e imponer sus privilegios, arremetió a sangre y fuego contra la gente que solo buscaba mejorar su vida, ¿no? Y esto se continúa hoy con distintas políticas económicas, de seguir acaparando territorio para dejar cada vez menos espacio a distintas producciones, y que se relaciona con la llamada crisis azucarera actual, que hoy se están despidiendo trabajadores. El ingenio Ledesma ha sacado una nueva lista de 50 trabajadores despedidos en estos mismos días. Se conecta con lo que está pasando con el ingenio La Esperanza en San Pedro Jujuy, en la provincia de Salta, con el ingenio El Tabacal, que es propiedad de una multinacional norteamericana, la Seaboard Corporation, y el ingenio San Isidro, también en proceso de cierre, que quieren hacer en la provincia de Salta también, ¿no? Una vez más, son los privilegios de los grandes grupos económicos concentrados para imponerlos sobre el sacrificio de tanta gente que ha construido esta riqueza, y no tomarnos como personas, ¿no? Así que, en ese sentido, es recordar esas luchas pasadas, hacer memoria, que esto no se olvide, y para que no se sigan prolongando las injusticias actuales. Bueno, y hoy 19 de julio, jueves 19 de julio, se hace la tradicional marcha del apagón desde el pueblo de Calilegua hacia Libertador, a partir de las 15:30 horas, y bueno, ya han llegado gente de distintas zonas del país y de acá de zonas cercanas, así que los invitamos también a acompañar desde allá, a difundir, pues esto es parte de nuestra historia, recordar la impunidad de los genocidas civiles como el señor Pedro Blaquier, y que esto no siga pasando más, ¿no? Así que desde acá, de Libertador General San Martín, una nueva marcha al apagón a 42 años de ese secuestro masivo, esa noche infausta, para hacer memoria y bueno, construir un mejor futuro. Bueno, nosotros somos un colectivo murguero y también de artistas culturales y que hacemos arte popular, que venimos a Jujuy principalmente a la Marcha del Apagón, pero bueno, también vamos a la Quebrada Humahuaca, a Purmamarca, donde también ahí realizamos un homenaje a lo desaparecido del pueblo de Purmamarca, que también hacemos un intercambio cultural con las comunidades, no sé, un año vamos a Chalala, el otro año fuimos a Huachichocana, que son comunidades que hay ahí cerca, y hacemos ese intercambio cultural con los chicos más que nada del lugar, porque bueno, nosotros las murgas, mucho de lo que tenemos es eso, que las murgas están pensadas para los niños más que nada, y bueno, hacemos un intercambio cultural con los niños, ellos nos cuentan, nos muestran su carnaval, cómo lo viven, cómo festejan el carnaval en el norte, y nosotros, bueno, le contamos cómo festejamos el carnaval nosotros, que nosotros hacemos murga de estilo porteño. Bueno, y después nada, la importancia de venir acá, la Marcha del Apagón todos los años, a repudiar lo que fueron las noches del apagón. Venimos acá a acompañar a los organismos de derechos humanos, acá a Poma, siempre, ¿no?, con la esperanza de tener de una vez por todas a Blaquier sentado en el banquillo y que sea juzgado. Y que sea juzgado por la complicidad civil que tiene, que es una, la verdad que es un ejemplo muy grande del país, la complicidad civil que tuvieron las empresas en la dictadura, ¿no? Y Ledesma es un ejemplo muy claro de eso. Así que bueno, nada, un año más acá, estamos muy contentos de estar acá, un año más y bueno, nada, mañana a marchar con todo y a cantar por los 30.000 desaparecidos presentes. ¿Y en este momento qué están haciendo con el monolito? Ahora, en este momento estamos pintando el monolito, que bueno, es una actividad que siempre la hace una murga amiga que es Pachamama, que vienen todos los años. Este año no pudieron estar, así que bueno, nosotros siempre colaboramos y este año nos tocó motorizarlo y garantizarlo a nosotros. Y bueno, nada, lo estamos pintando acá, lo estamos poniendo lindo para la marcha mañana. Hay algunas partes del monolito que se gastan con el año, así que bueno, las blanqueamos y las volvemos a pintar de vuelta. Y hay otro grupo, también salió a pegar las siluetas por lo que es el recorrido, una de las partes del recorrido de la marcha en el Libertador General San Martín. Va, que es todo el recorrido, porque el puente está acá a dos cuadras, así que es todo el recorrido de la marcha en Libertador General San Martín, dentro del Libertador. Así que bueno, nada. Acá estamos. Bueno, un saludo para la gente de Radio Semilla allá en la ciudad de Buenos Aires, conectando las zonas rurales con las grandes concentraciones urbanas de nuestro país para que, bueno, construyamos esa fuerza que nos lleva a construir esa vida digna, ¿no? Radiosemilla.com.ar. Qué bueno que está, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. qué bueno está comer una polenta cuando hay frío y hay tormenta. Algo así como andar confundido y encontrarse a Dios. No es que a mí me encante la polenta, más con salsa y mucho queso me alucina. Como cuando duermo abrazadito de tu buen amor. Qué bueno que está, qué bueno que está. radiosemilla.com.ar. Seguimos entonces en programa Trabajadores por Radio Semilla. Y como habíamos, recién habíamos escuchado lo prometido que era la celebración, la conmemoración, porque no es celebración, ¿no, María? No es para celebrar. No, de los 42 años del apagón allí en Ledesma, donde la patronal y el poder político castigó en forma sistemática y muy dura a los trabajadores azucareros que allí se organizaron durante los 70. Es una lucha muy interesante que en algún momento vamos allá, tendríamos que desarrollarla, ¿no, María? Sí, y aparte comentaron que ellos estaban, cuando comenzaron a hablar, en la escuela normal del lugar, y bueno, de la cual también hay alumnos desaparecidos. Así que, bueno, y después había una murga que para que los chicos, trabajar con los chicos el tema. Así es. Es increíble que, bueno, hace 42 años que se organizan para tener en la memoria esa situación tan nefasta que ocurrió, y al mismo tiempo para poner de manifiesto quién estaba detrás de todo esto y que todavía está libre, que es el señor Blaquier. Pero, ¿qué te parece, María, si continuamos con lo que habíamos prometido también? Con nuestras invitadas de hoy. Con nuestras invitadas que han venido todas al mismo tiempo, así que vamos a hacer un combo. Exacto. Les habíamos prometido charlar con las compañeras de un espacio feminista, La Ría, y con una compañera médica del Hospital Muñiz, que está en el marco de un conflicto, como habíamos comentado, del famoso proyecto 5 hospitales en 1. Así que lo que les vamos a pedir, que se presenten. Bueno, empiezo yo. Mi nombre es Natalia Pacífico, yo soy médica infectóloga del Hospital Muñiz, Hospital Monovalente de Enfermedades Infecciosas. Bueno, y un poco el conflicto que tenemos es la presentación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del Complejo Polivalente Hospitalario del Sur, el cual implica el cierre de 5 hospitales monovalentes en la ciudad y la transformación en el único complejo en forma de institutos, reduciendo, por supuesto, la oferta de salud a la población de la ciudad, como en líneas generales sería. Bueno, eso es lo que vamos a estar charlando en un ratito más, dentro de todos los ajustes que está haciendo este gobierno, ¿no? Y vamos a saltar ahora con las otras invitadas a otro tema que también está en la candelera, ¿no? Bueno, nada menor el conflicto que viene a contarnos Natalia. La verdad, aparte, hay un cerco mediático tal que ni siquiera las personas que estamos en lucha sabemos de estas cosas, así que es súper importante. Y bueno, muchas gracias María y Pilar por invitarnos a La Ría a participar de la radio. Mi nombre es Ana, soy militante de La Ría Corriente, crítico feminista. Y bueno, venimos a charlar un poco de qué es lo que hacemos, cómo nos estamos preparando para el día histórico próximo que viene el 8 de agosto. Y bueno, y contarles también un poquito cómo nacimos y demás. Bueno, yo soy Victoria, compañera de Ana y de, por suerte, muchas compañeras más de La Ría. Y bueno, vamos a charlar de lo que gusten y, por supuesto, escuchar a la compañera Natalia, que como decía Ana, la verdad es que estas cosas necesitan espacio para ser charladas y sabidas y denunciadas. Bueno, ese es un poco el papel de los medios comunitarios, donde todas estas personas que son los protagonistas de muchas luchas que hay, tengan un micrófono donde comentar lo que les pasa y charlar con otros y otras personas, ¿no? Pero nos metemos entonces en la ría. Sí. Bueno, las escuchamos. Bueno. Bueno, como les decía, nosotras hacemos parte de La Ría, es una corriente crítico feminista. Nos llamamos La Ría o adoptamos ese nombre porque La Ría es un accidente geográfico en donde confluyen el agua del mar y el agua del río y se genera todo un microambiente de biodiversidad en esa confluencia. Y nos parecía que eso es un poco el feminismo, ¿no? Cómo lograr ese ambiente nuestro, pero en donde puedan todas las corrientes confluir y hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos llamamos La Ría. Aparte tenemos una pertenencia y una cercanía muy grande con las compañeras de Tierra del Fuego. La Ría está principalmente acá en Cava y en Tierra del Fuego. Así que, bueno, La Ría es aparte un accidente geográfico muy propio de la Patagonia, y así que todo cerraba por todos lados. Y somos corriente crítico-feminista porque nos creemos que tenemos que estar en constante movimiento, no dar por sentada ninguna idea, sino estar en continua reflexión. Y por eso nos llamamos de esa manera. Nacimos en el Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata, como creo que ha pasado con muchos movimientos y organizaciones. Así es. Pero recordemos, amigos y oyentes, ¿en qué año fue Mar del Plata? 2016 fue Rosario, 2017 Resistencia. Así que en 2015, ahí fuimos un par de compañeras y nos enamoramos del feminismo y dijimos, hay que emprender esta travesía, y ahí nace La Ría. Y estamos, bueno, en ese proceso de crecimiento durante estos años, muy convencidas de la importancia de aportar al conjunto del movimiento feminista, y bueno, en ese camino, no sé, Vic, si quieres contar un poco más. Tenemos como varios frentes de acción. Empezamos primero con un espacio más que nada para encontrarnos entre nosotras y pensarnos y pensar muchas cosas que nunca habíamos pensado, repensarlas y volverlas a pensar una y otra vez, que son los espacios de los feministé, que invitan justamente a resignificar el espacio del té como algo femenino y demás, como un espacio, resignificarlo, digamos, en un espacio de acción política y de reflexión mucho más profunda. Y después fuimos expandiendo por distintos lugares. Obviamente participamos de las asambleas del movimiento de mujeres, fuimos a los encuentros juntas desde Mar del Plata en adelante, y hace un tiempo nos estamos ocupando y poniendo el cuerpo en el Multiespacio Pasco, donde suceden muchas cosas muy bonitas, de talleres de arte, encuentros políticos de todo tipo, varietés y demás bellezas. ¿Dónde Pasco queda ese Multiespacio? En Pasco 689. De ahí su nombre. Es menos creativo que La Ría, pero no menos valioso el espacio, la casita. La casita, ¿le llaman La Casita? No, le llamamos Pasco, Multiespacio Pasco. Sí. El Multipasco, sí. En el barrio de Balvanera queda. Exactamente, por el barrio de Balvanera. Así que ahí tenemos como eso, nuestro espacio de encuentro, y suceden como varias cosas ahí, y tenemos distintos canales de acción y de canalizar energías por ahí. Realmente interesante. Yo estuve viendo, ¿tienen algún tipo de trabajo también en los barrios que son de emergencia, ¿no? La Villa 31, algo así. Algo salió en internet. Sí, eso es como particularmente como mi doble pertenencia militante, porque yo, aparte de ser compañera de La Ría, participo de un espacio desde hace muchos años que es el Colectivo por la Igualdad, que es una organización social que tiene mucha militancia y mucho recorrido en los conflictos habitacionales de la ciudad de Buenos Aires. Y en esas dos líneas de acción me encontré con un tema que para mí es fundamental, y es entender el aporte que han hecho las mujeres a las luchas por el hábitat y la vivienda y el derecho a la ciudad en la ciudad de Buenos Aires. Entonces emprendí como un camino investigativo, si se quiere, en esa línea. Desde el colectivo por la igualdad creamos un concepto que es el de extractivismo urbano, para hablar sobre el modelo de desarrollo que se ha instalado en las ciudades capitalistas, tomando, digamos, como, como fenómeno el de la ciudad de Buenos Aires, que nos parecía demasiado disidente de lo que es las, son las ciudades extractivas, pero siempre en una línea de análisis desde el feminismo, no solamente del aporte que hacen las mujeres en las luchas, sino de cómo el urbanismo feminista se planta como justamente el modelo contrario o la salida al extractivismo urbano. ¿Cuál entonces es esa salida? Fue por eso que encontraste lo de la Villa 31. ¿Cuál es esa salida? Y la salida es un urbanismo que se piensa en la reproducción de la vida y no del capital, ¿no? Hay muchas mujeres que venimos pensando las ciudades, la apropiación de los espacios públicos, la construcción de barrios que se piensen en lo colectivo y no en lo individual, el desmonte de la propiedad privada como paradigma de reivindicación. Y bueno, todas esas cosas como confluyen en un solo paradigma, que es el urbanismo feminista, y que es contrario absolutamente a la ciudad capitalista y neoliberalizada, en donde todo se compra y se vende. Es muy interesante lo que acabas de decir, ¿no? Me parece muy interesante, en realidad, planteando también desde el lado del salud y la problemática que tenemos en el Hospital Muñiz y el resto de los hospitales monovalentes implicados, que en realidad lo que decís de la apropiación del espacio público nos resulta clave para la lucha que en algún punto empezamos a emprender, porque el complejo polivalente hospitalario del sur lo que plantea es el cierre de otros hospitales monovalentes, que los voy a aclarar porque por ahí no, uno, como dijeron, hay un cierto silencio alrededor de comunicación, alrededor de esta temática. Los hospitales monovalentes son hospitales especializados en alguna especialidad, valga la redundancia, y que tienen una historia larga, casi todos en la ciudad de Buenos Aires. El Hospital Muñiz es un hospital centenario hoy en día, casi, y tenemos implicados el Hospital Curie, que es el que queda en Parque Centenario, Hospital de Oncología, es el único hospital de oncología público de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, gratuito. Y claro, por eso digo, o sea, dentro del sistema público, aquellos que brindan atención integral, gratuita, de calidad, a todo aquel que se acerque a atenderse al hospital. Lo mismo sucede con el Hospital de Gastroenterología, que es el Hospital Udaondo, que queda en cercano al Muniz, en realidad, en Parque Patricio. A la Avenida Caseros. Claro, exactamente, en Avenida Caseros y Vélez Sarsfield. Luego el Hospital IREP, que por ahí tiene una historia más corta en cuanto, pero es un hospital de rehabilitación psicofísica, lo cual hoy en día, pensando en la atención integral de la salud, resulta uno de los pilares claves, la rehabilitación de los pacientes, que queda en un territorio también muy valioso en Bajo Belgrano. Y luego tenemos el Hospital María Ferrer, el último, que es el Hospital de Neumotisiología, quizás un poco más pequeño que el resto, hoy solo cuenta con 20 camas, pero ha sido pilar clave, sobre todo en la epidemia de polio de los años 50 y los años 60, en los cuales muchos pacientes, de cual quedan dos pacientes que viven en pulmotor. Si bien parece un poco una locura lo que uno cuenta, es real y sigue sucediendo en nuestro país. ¿Qué queda más cerca de Constitución, ¿no? Cerca del Hospital Rawson y del Hospital Ford? Entonces, esta apropiación del espacio público me viene a llamar la atención porque la concentración de todos estos hospitales en el predio del Hospital Muñiz implica precisamente la venta de estos del resto de los hospitales que quedan. Implica el achicamiento del Estado, implica la venta y el negocio inmobiliario, que ya sabemos por dónde viene, me parece un poco la mano. Muy jugoso ese negocio inmobiliario. Precisamente por el lugar clave en el que están, y lo que falta en Ciudad de Buenos Aires son espacios para construir. O sea, la Ciudad de Buenos Aires queda chica un poco en ese sentido, en cuanto a lo que es disponibilidad de vivienda, de no solo de vivienda, sino va a decir de otros tipos de comercios o de emprendimientos inmobiliarios. Sí. Claro, porque no se piensan generalmente cómo solucionar al que no tiene el problema de vivienda, sino cómo obtener mucho dinero en la construcción de nuevas viviendas para los que las puedan pagar. Exactamente, lo que brinda es una inequidad total del acceso, que no la salud a la vivienda, etc. Sí, igual con eso que decías, por ahí nos vamos de tema, pero solo para dar un dato más, y es que la población de la ciudad de Buenos Aires no crece hace 50 años. Y sin embargo, se construye por todos lados indiscriminadamente, principalmente viviendas de alto valor que están en un 24% desocupadas. O sea, con las viviendas desocupadas que hay en toda la ciudad de Buenos Aires, mitigaríamos todo el déficit habitacional de gente en situación de calle y demás. Así que... Es un buen punto de aclarar. No hay que construir lo cual más. Estoy completamente de acuerdo, pero tampoco hay que vender los terrenos del Estado para eso. Claro que no. Bueno, pues la cifra que diste me llama la atención, ¿no? Porque uno escucha una voz, una tonada especial, la compañera que estaba hablando recién, Ana de la Ría, y nos está dando datos sobre lo que ocurre en esta ciudad, ¿no? Has aterrizado aquí. Sí, es como mi lugar en el mundo, así que hace 10 años estoy acá en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, y toda mi militancia en todos los sentidos la he hecho acá y la he aprendido acá, porque aparte, ya que voy a volver al tema del movimiento feminista, Argentina es un faro de lucha para el mundo desde hace años, desde que yo tengo conciencia de lo que son las luchas. Argentina siempre ha sido nuestro faro, en América Latina sobre todo. Mi abuela misma aprendió de las abuelas de Plaza de Mayo y de las madres de Plaza de Mayo a calzarse un chal blanco para luchar por sus hijos presos políticos, y así está pasando también con el movimiento feminista. Argentina hoy es un bastión de experiencias asombroso, así que es muy feliz de estar acá. ¿Por qué será eso, no? Que en este país se da esa una pelea que se da a nivel mundial, pero que aquí está tan abultada, tan gruesa y tan enraizada, ¿no? ¿Por qué será eso? ¿Tiene alguien alguna explicación? Yo me lo pregunto a diario y he tenido la felicidad de conocer grandes compañeros y compañeras de otros lugares que incluso han encontrado en la militancia argentina su pertenencia final y su decisión de quedarse acá a plantar raíces y a luchar por un mundo mejor. Y me lo sigo preguntando con ellos y con ellas. No sé qué es. Yo creo que tal vez es llegar a límites extremos de una herida social profunda que genera tal nivel de reacción posterior. Pero entiendo que en América Latina, en toda América Latina, eso ha pasado sistemáticamente y en general coetáneamente, digamos, en paralelo. Porque sabemos que las oleadas de, por ejemplo, las dictaduras militares se dieron en paralelo y las reacciones de la población ante eso también. No sé cuál será, en cualquier caso yo celebro que así sea, que siga siendo. Que vivir acá. Yo creo que tiene que ver también con que Argentina ha recibido los exilios de luchas de muchos lugares en muchos periodos históricos, ¿no? Como que muchos anarquistas europeos vinieron a seguir su lucha acá, muchos exiliados como nosotros, militantes en nuestro país o no, que tuvimos que salir porque éramos perseguidos, vinimos a estar acá. Y yo creo que tiene que ver con eso y una cosa medio ADN, porque realmente para crisis mi país es el ejemplo máximo. En Colombia, que llevamos tantos años de sangre y en términos de género, mucho mayores la opresión y el machismo y demás. Con lo cual, no sé si es una crisis o es una cosa muy propia de la argentinidad, esa cosa de luchar. En realidad el sistema de salud también es bastante particular en la Argentina en comparado con América Latina. Es uno de los únicos sistemas de salud que tiene un sistema tripartito, que tiene un sistema público por un lado, un sistema privado exclusivamente y un sistema de obras sociales en el medio que se articula con ambos dos y que también explica grandes de las problemáticas de la salud pública en nuestro país. Me parece que la fragmentación de la división, sobre todo, de las riquezas derivadas a la salud, tienen que ver con la problemática que presentamos tanto en la salud privada, en la salud de obras sociales, en la atención de obras sociales y en la atención pública. Es interesante esta pregunta que hemos dejado sin respuesta. Sí. La seguiremos profundizando. A mí se me ocurre algún elemento, que es que la forma en que se... Me refiero a la forma en que se salió de la dictadura en Argentina fue distinta a las otras formas. Esta fue muy explosiva y las alturas, a mí me da la impresión que no alcanzaron a organizar las cosas para dejarlas más ordenaditas, y por ahí se coló la gente que tenía hambre de muchísimas reivindicaciones. Pero eso explica un solo aspecto. Después hay otros que este elemento no lo explica. Qué sé yo, lo comparo con Chile, como ser todo ese movimiento popular que fue también muy poderoso. Las alturas, antes de hacer el traspaso, lograron sentarse, lo de los dos bandos, pero las alturas de ambos bandos, no la gente, las alturas, y dijeron, yo voy a ordenar esto, vos vas a controlar aquello. Entonces quedaron muy pocos agujeros por donde pudiera irrumpir la gente. Y bueno, el otro elemento que papá ha salido aquí, pero de medio de costelete, que es la pelea por los derechos humanos, que también en Argentina es otra cosa, pudo colarse y pudieron hacerse, entre comillas, muchísimo más justicia que en otros países, que también han puesto las uñas y los huesos para pelear por eso, pero con menos resultados. Y una lucha victoriosa, a mi modo de ver, te da muchas energías para la otra y para la otra. Una lucha que uno pone todo, pero perdés y te deja con las uñitas gastadas, ¿no? Genera un retroceso. Es así. Entonces, esta gente, las alturas de acá, tiene esa mala suerte. Han habido unas cuantas victorias y, bueno, que nos alimentan, más algunas otras cosas, muchísimas más que por ahí se nos escapan, ¿no? Sí, yo pienso que por ahí tiene que ver un poco. El preámbulo de nuestra Constitución dice que los derechos son para todos los habitantes del mundo que quieren venir al suelo argentino. Entonces, ha sido desde el siglo XIX un lugar donde los trabajadores del mundo que tenían problemas para vivir dignamente en su país comenzaron a venir acá. Y bueno, experiencias de lucha que traían de Europa las aportaron acá en Argentina, y así se fue formando una clase obrera muy luchadora, y bueno, eso ha ido generando después todo lo que ha sucedido durante el siglo XX en este país. Y evidentemente, claro, es, digamos, junto con lo que acá comentaba la compañera, todos los exiliados que también han venido, bueno, es un combo, que un cóctel se armó, que ha formado esta posibilidad quizá de resistencia tan importante, ¿no? Así que bueno. Es interesante también ver cuál ha sido el papel de las mujeres en todos estos procesos. Así no tengo muy buena memoria yo, pero se viene a la memoria a principios del siglo pasado la famosa huelga de las escobas, sí, en los inquilinatos, ¿no? Claro, sí. Que y no, por supuesto que fue liderada por las mujeres que vivían en los inquilinatos. Sí, primero se obtuvo un triunfo y luego otra cosa. Y también cuando se celebra el primer centenario de la Revolución de Mayo, mientras los varones estaban conmemorando el centenario, las mujeres, sobre todo universitarias en Argentina, estaban armando el primer Congreso Mundial de Mujeres para hablar de otras cosas y de otros derechos. Entonces, también desde ahí vienen en la lucha. Sí, sí. Yo creo que en el último tiempo al movimiento feminista argentino le está pasando algo maravilloso, que es lo que vos recién mencionabas, de esta oleada de triunfo que retroalimenta la fuerza y suma más gente y más fuerza. Hubo como determinados avances claves, por mencionar algo, digo, la figura de femicidio, esto de poder haber erradicado, hablar de crímenes pasionales y entender lo que es la violencia estructural hacia las mujeres, combatir el acoso, etcétera. Me parece que ha generado la posibilidad de que hoy estemos debatiendo lo que estamos debatiendo, que si bien era una deuda histórica de la democracia para las mujeres y los cuerpos gestantes de este país, creo que la posibilidad del debate tiene que ver, tal vez, peco de inocente y es solamente una estrategia del gobierno nacional para tirar una bomba de humo sobre otros grandes problemas, pero creo, sobre todo, confío en la fuerza de la lucha y estos pequeños, grandes triunfos que de alguna manera preparan la cancha para seguir dando más debates y avanzar y profundizar los debates. Sí, así es. Digamos, esos triunfos que vos decís, pequeños, grandes triunfos, avance, organización, también se reflejan en cómo se ha sostenido en el tiempo los encuentros nacionales de mujeres que reúnen a cientos y cientos de mujeres. Decenas de miles, podemos decirlo, y no pecar de exagerada, porque no solamente es el encuentro en sí, sino todo el año, eso significa que todo el año mujeres se juntan para poder posibilitar el encuentro, no se hace así. Cuesta enormes sacrificios que las mujeres de conjunto, juntándose unas con otras, logran vencer esos problemas, se organizan y están allí, en todos los lugares de territorio, ¿no? Y que no solo están las mujeres de este país, sino que en los últimos años también vienen mujeres de otros países de Latinoamérica y cuentan las situaciones que se viven ahí. Así que es cada vez más enriquecedor el movimiento de mujeres acá. Y además es como alucinante, creo que por eso uno se enamora del feminismo yendo al encuentro, porque es una experiencia única en la que la autogestión, la horizontalidad, confluyen en esa masividad tan grande, transversalizando todos los temas pensados desde las mujeres, porque los talleres del encuentro te hablan de todo, ¿no? Poniéndonos a nosotras como un centro en todos los análisis, y todo organizado desde lo autogestivo, sin que hayan banderas, sin que nadie diga yo lo hice o nosotros lo armamos, sino todo a través de una horizontalidad y una organización que es la verdad mágico. Es mágico. Es mágico. ¿Por qué el movimiento mujeres es horizontal? Creo que está en su esencia de, digamos, cuando vos vas contra algo, la propuesta tiene que ser la verdadera superación de eso. Y entonces, entendiendo al patriarcado como una expresión total de muchísimas formas opresivas, y en esto caben claramente las jerarquías autoritarias que nos oprimen en tantos planos, es necesaria una construcción que sea ecuánime entre las compañeras, que sea asamblearia, que sea democrática, que sea colaborativa. Me parece que la esencia de la lucha indica que el camino es ese. No podría ser de otra manera. Sí, una puede enseguida notar, digo, como nos pasa a nosotras al interior de nuestro grupo y supongo que en todas las colectivas, que siempre hay compañeras que de alguna manera solas tienen como un ímpetu, una energía, una manera de hablar, que se alzan como referentes de alguna manera. Pero creo que es trabajo incluso de esas compañeras, y por lo menos yo tengo el orgullo de saberlo así, de darles voz a aquellas que nunca pudieron hablar, con sus padres, con sus novios, con sus hermanos y con tantos varones acallándolas. Entonces me parece que en esa intención de romper esas lógicas y en esa intención de darnos voz a todas por igual, necesariamente la construcción se hace horizontalmente y empoderando a todas las compañeras. Sí, claro, y cuando uno participa, yo me acuerdo del primer encuentro al que asistí en Tucumán en el año 1993, y realmente es como que se te abre un mundo, porque lo que uno encontraba que es lo casi natural, ahí te encontrás que no, que es otra, cómo hay que analizar la realidad, otra forma. Escuchás a las compañeras y es como que un velo se te sale de los ojos y realmente comprendés la vida de otra forma. Lo dices y se me pone toda la piel de gallina porque revivo mi propia experiencia, que fue eso, es como nunca más vuelves a ver

radiosemilla.com.ar. Este nos falta una patita. Seguimos entonces en Radio Semilla con nuestras invitadas en el día de hoy. Recordamos, amigas y oyentes, que estamos con las compañeras de la RIA, Espacio Feminismo Crítico, dicen ellas, así se autodefinen, y estamos con la compañera Natalia, médica del Hospital Muñiz en conflicto junto con otros cuatro hospitales, ¿no? Y estábamos preguntándonos un poco por qué las características del feminismo, las características, por qué en Argentina también, ¿no? Y bueno, hemos tirado preguntas, como siempre, no tenemos todas las respuestas, y si las tenemos las vamos a ir cambiando con el tiempo, porque vamos, así es, ¿no? Así es. Les quería preguntar también. Sabemos el 8, lo que significa la fecha del 8 para la discusión sobre el aborto legal en el. Hemos llegado hasta el Senado. ¿Cómo se preparan diversos espacios para ir ayudando y calentando los motores para esa fecha? Bueno, hago un recuento rápido. Nosotras desde la RIA hemos particularmente intentado intervenir lo más que podemos en el debate en el Senado. Nos parecía muy importante eso. Entonces, especialmente a través del senador Fernando Pino Solanas, hemos podido hacer algunos trabajos de incidencia adentro del Senado. Preparamos un material específico sobre 10 mitos sobre el aborto y desmontando esos mitos con datos muy concretos y sobre todo datos duros. Hemos repartido ese material entre senadores y senadoras y estamos haciendo ese trabajo en particular y con otras organizaciones estamos actualmente organizando una caravana y feria verde más radio abierta, que será el próximo 5 de agosto, domingo 5 de agosto. Partiremos desde Congreso a partir de las 11 de la mañana. Somos ya 11 organizaciones y colectivos feministas que estamos encarando la organización del evento, que inicialmente empezó con la idea que fuera una maratón, pero fuimos ahí haciéndole ajustes. Entonces vamos a hacer una caravana que tendrá 8 postas. Cada una de esas postas, lo que vamos a intentar hacer es presentar una en cada una de ellas una razón por la cual consideramos fundamental que se haga y se sancione favorablemente la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Será una fiesta porque creemos que vamos a tener mucho que celebrar y ya tenemos mucho que celebrar. Así que la idea es esa. Nos vamos a encontrar a las 11 en Congreso. Vamos a hacer el recorrido que empieza en Rivadavia y Callao, y de ahí, bueno, vamos a volver a llegar al Congreso. Para quienes quieran más información, hemos abierto una página web que es www.caravanaverde.com. Ahí también, para las compañeras que tengan sus emprendimientos, sus cooperativas, que hagan artesanías, se pueden inscribir para participar de la feria que va a estar instalada en Congreso. Y después estará la radio abierta, donde Radio Semilla estará ahí protagonizando esa radio abierta con un montón de propuestas lindas. Así que esperamos que sea multitudinaria, que sea una gran caravana verde que nos permita llegar con toda la energía para el 8. Con toda la energía renovada, ¿no? Bueno, así que entonces invitamos a todas nuestras oyentes a asistir, ¿no? ¿A qué hora? ¿A las 11? A las 11 en Congreso nos encontramos. Desde las 10 están las inscripciones para quienes quieran maratonear. Pero bueno, escríbanos. A su vez va a haber una maratón igualmente. Van a ser las 8 postas, este circuito. Ah, pero como una caminata, ¿eh? Como sí. Una caminata. María, sí, sí. Vos y yo podemos participar. Claro. Si fuera maratón, por más equipo de deportivo que tuviéramos, no podríamos. No, bueno, yo tampoco, así que. Sí, la caminata de las 8 postas. Pero bueno, eso, busquen, escríbanos, como La Ría, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y la caravana en particular, pero sobre todo para feriantes, que es una gran oportunidad. Que se pueden inscribir desde allí, desde sí. La página que dijiste vos, Ana, ¿no? Sí, en la página de caravanaverde.com hay un link especial de inscripción para las feriantes. También nosotras queremos, las compañeras, bueno, y compañeros también que quieran sumarse a la caravana, si pueden inscribirse solo para saber más o menos, ir calculando cuántas personas vamos a ser ese día, que esperamos ser cientos de personas y cientos de personas. Así que todos y todas y todes sean muy bienvenidos y bienvenidas a participar el próximo 5, que como les decía, bueno, la idea es que sea una gran celebración, con música, con mucho color. Y también con mucha exposición de ideas, porque siempre llevamos las ideas a todo lo que hacemos. Es decir, el inscribirse significaría que ayudaría a organizar mejor la caravana. Si alguien no se puede inscribir, no, igual puede participar, ¿no? Es que digan, ah, no estoy inscrita, no puedo ir, no. Claro, claro, es solo para tener un pequeño conteo de cuántas personas vamos a hacer, pero puede ir toda la gente que quiera, sin necesidad de inscripción. Momento se decide, esperamos felizmente a todas las personas que se quieran acercar, sobre todo por eso, para que sea una instancia de celebración y de esperar lo mejor con toda la energía puesta en el Senado. Sí, que no olvide que acá estamos muy despiertas, luchando y para obtener el 8, lo que andamos buscando hace muchos años, ¿no? Hace muchos años. También podemos comentar que, bueno, la radio abierta vamos a poder transmitirla. Va a salir por el streaming también de la Radio Semilla y de otras radios, porque puede tomarlo quien quiera. Así que se va a poder escuchar también. Vamos a estar haciendo notas entre las marchantes y la radio que va a estar ahí en el Congreso. Vamos a invitar a compañeras a que opinen sobre el tema y sobre violencias también. Así que y con lo que quieran comentar las personas que allí se acerquen. Así que va a estar completo. Destaco que está muy bien organizadito, ¿no? Hay página, te podés inscribir, hay unos lindos banners. Está de todo, hay de todo. Entonces es www.caravanaverde.com. Y quiero sumar algo a lo que decías, Pilar, de la radio abierta, y es también todas las compañeras que estén en un conflicto como el que Natalia viene hoy a contarnos, también muy bienvenidas a que se acerquen a la radio abierta a contar de esos conflictos para que nos pongamos todo en tema, porque al final todas las luchas hay que acompañarlas. Aceptamos y divulgamos la información también. Sí, estás cordialmente invitada a tu, con tus compañeras y compañeros que quieran. Sí, el tema también de la salud es como que está muy atravesado también por lo nuestro, ¿no? Sí, es bastante groso esto que está pasando con el Muñiz, así que bueno. Una pregunta acerca del Muñiz y el tema que nos ha convocado. Hay muchas trabajadoras. ¿Cómo se expresa este movimiento feminista, todo lo que charlábamos antes, adentro de un recinto hospitalario? ¿Hay algo? Formalmente la realidad es que no hay nada. De primero en principal uno tiene que pensar que en el sistema de salud, los trabajadores de la salud y los médicos en particular, la representación gremial, sindical y de lucha es mucho más débil y más dificultosa que otros tipos de trabajadores. ¿Por qué? Y uno se puede, no, en realidad para mí tiene que ver, o sea, y no para mí solo, sino tiene que ver con la historia de la salud en la Argentina, y sobre todo la medicina tiene otra visión, a veces individualista, a veces que los marcos de lucha cuestan muchísimo, y uno lo puede poner a pensar. Es interesante igual lo que preguntas, no tengo el número de trabajadoras del hospital, o sea, pero es interesante remarcar que yo formo parte de una asamblea de trabajadores autoconvocados del Hospital Muñiz. Esto surge... Autoconvocado, como las mujeres. Sí. Por eso quería remarcarlo, porque esto surge de forma espontánea, por supuesto, después del 16 de mayo, que fue la primera presentación que realizó la ministra de Salud a directores de hospitales implicados. En realidad fue la primera del Hospital Muñiz que realizó a la dirección y a algunos jefes de departamento del hospital, no a la totalidad de los trabajadores. O sea, ¿no? Fue a comunicarle a las alturas las novedades tenebrosas que venían. Exactamente, con una presentación en PDF, en diapositivas de 22 filminas, sin lugar demasiado a interrogantes que uno podría tener al respecto, ¿no? ¿Cómo les gusta ese tipo de... Principalmente, lo hemos escuchado en otras situaciones también. Entonces, al día siguiente surge una comunicación espontánea entre diferentes trabajadores y trabajadoras principalmente para comunicarnos sobre lo que había pasado el día anterior, en lo cual surge esta asamblea de trabajadores autoconvocados como primera medida. Lo que hicimos fue el abrazo al Hospital Muñiz, que se realizó el 30 de junio, digo bien, sí, que una de las cosas más importantes es lograr la visibilización de la problemática, que como bien me decían, no es lo habitual que pase en estas situaciones, sino que es apenas en algunos focos de comunicación, sobre todo comunitarios, quienes nos dan lugar para contar la problemática. Dentro de esta asamblea de trabajadores autoconvocados, lo más interesante que me parece remarcar es que nos estamos organizando y parte de la comisión de trabajo de esta asamblea, la mayoría somos casi todas mujeres, lo cual me parece es muy bastante, si bien no está organizado formalmente, no hay un movimiento... no deja de ser llamativo, exactamente. O sea, que hoy en día seamos las mujeres quienes en todos los ámbitos de la vida cotidiana tomen una lucha como propia y la puedan llevar a cabo, que me parece que eso es algo que no compete solamente a mujeres, en este caso la salud pública no es tiene de todos. Exactamente, eso es lo que quiero decir, ¿no? Pero sí, es muy interesante lo que decís vos, ¿no? ¿Y cuáles son las cuestiones que ustedes ven, digamos, graves al unir estos cinco hospitales? ¿Qué problemas graves se presentan? El principal problema es el problema del ajuste, es decir, la reducción de la oferta en salud. Uno lo que reduce es la concentración de la atención médica o sea, sanitaria en un único punto de la ciudad de Buenos Aires. Eso es una de las cosas principales. En el sur de la ciudad de Buenos Aires, muchas veces, hasta bastardeado si uno quiere ponerse a pensar. Segundo lugar, tiene que ver con la reducción de camas hospitalarias. Eso es otra, camas para internación. Eso es otra de las cosas. Ellos proponen un hospital polivalente con 550 camas. Hoy en día, la sumatoria de todas las camas de los 5 hospitales suman 590, con lo cual reduce al menos un 10% la oferta de las camas para internación. Y que a veces faltan camas, hoy día faltan camas. Quiere decir que si todavía le sacamos más camas, peor va a ser la situación. Y además, otra de las cosas que plantean en este proyecto es una guardia cerrada. El concepto de una guardia de urgencias es el concepto de una guardia de urgencias es que ante una necesidad puede concurrir al lugar a atenderse. Una guardia cerrada lo que plantea es que el paciente no puede concurrir espontáneamente a este hospital polivalente, sino que debe concurrir primero hacia otro sector de salud y de esta manera que sea derivado a la guardia de urgencia, a la guardia del hospital polivalente, el complejo polivalente entonces hospitalario. Eso no es concepto de guardia, no es exacto. Concepto de guardia, para eso saca un turno. Facilitaría a partir de esto, ¿cómo explicarlo? La atención para luego si es necesario un turno, pero si no, no funcionaría. Funciona de la misma manera que hoy funciona el Hospital del Cruce en Florencio Varela. El Hospital del Cruce en Florencio Varela no tiene guardia abierta, sino por devorigación. Recordemos a amigos y oyentas, vos nombraste el Hospital del Cruce. ¿Qué pasó ahí? El Hospital del Cruce tuvo otra lucha similar hace muy poquito, con un resultado favorable, eso es una de las cosas que uno debe destacar, donde en realidad el Hospital del Cruce tiene un financiamiento mixto desde la ciudad desde la provincia de Buenos Aires, perdón, y el Ministerio de Salud de la Nación, y ese presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación quería ser reducido, lo que eso implicaba una menor disponibilidad de recursos para el hospital, recursos humanos, recursos tecnológicos, insumos, etcétera. Ellos organizaron un abrazo al Hospital del Cruce, que fue bastante difundido, con una convocatoria impresionante, y han logrado revertir, por supuesto, esta reducción de presupuesto. Ahora, digamos, aparte de las camas que sí. Van a faltar, también, ¿qué otros inconvenientes ven ustedes? Y otro de los inconvenientes que también vemos, que plantea interrogantes, es la convivencia de pacientes inmunocomprometidos con pacientes con enfermedades infecciosas. Eso es algo que siempre tiene que estar, al menos para intentar organizarlo. No quiere decir que sea imposible. ¿Por qué? Porque hoy tenemos centros privados donde conviven pacientes trasplantados de médula ósea, por así decirlo, con pacientes con enfermedades infectocontagiosas. Pero en este hospital, en el complejo polivalente, siempre puede llegar a haber áreas en común, es decir, salas de espera, confiterías o bares del hospital. Entonces, esta convivencia de pacientes o familiares, grupos familiares, de pacientes con enfermedades infectocontagiosas, entre las cuales la más emblemática que tenemos hoy en día es tuberculosis y enfermedades oncológicas. ¿Cómo es que la tuberculosis, vos la decís, hoy en día emblemática? Me parecía que era cosa del pasado, ¿o estoy muy equivocada? Una de las cosas importantes es que la tuberculosis no es algo del pasado. Si bien uno lo que puede pensar es que es cierto que los casos de tuberculosis mantienen una incidencia estable a lo largo de los años, con casi 10.000 casos nuevos por año, la realidad es que no es algo del pasado, que se siguen diagnosticando pacientes con tuberculosis y al menos mueren entre 700 y 800 personas con diagnóstico de tuberculosis por año. No es la primer causa, por supuesto, de muerte en ninguna de los grupos etarios, pero sigue siendo una causa evitable, sigue siendo una causa que puede tener un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno y que hoy en día no es diagnosticada en todos los sectores de la ciudad, ni la Argentina, por supuesto. Y también, causaría problemas para llegar a ese hospital polivalente a la gente. ¿Cómo es eso? Eso es otra de las cosas que uno también puede pensar, pero quizás es más fácil de resolver si uno quiere pensar. Hoy por el Hospital Muñiz no pasa ningún colectivo por la puerta. Pasan por la Avenida Caseros, pero sí. No por la puerta del hospital. Pero, pues convengamos que hay un montón de cuestiones que uno tiene que pensar, y una de las esas de ellas es el impacto de la salud ambiental en el lugar. No tan solo para Parque Patricios y para el sur de la ciudad, sino que la implementación de un complejo de tal cuantía, uno tiene que pensarlo en cuanto a la logística, el uso de energía, el uso del agua, el uso de los desechos posteriormente, al desechos tanto considerados domiciliarios, hospitalarios, patogénicos, que pueden llegar a generar. Es decir, necesita una planificación que hoy en día no encontramos esa respuesta en la propuesta ni en la propuesta del proyecto de complejo polivalente hospitalario del sur. Claro, y la gente que, por ejemplo, hoy se atiende en el Marie Curie, está prácticamente en el centro de la ciudad, sí. Porque está en la zona de Caballito. Así que esa gente que va al Marie Curie viene de todos lados, zona norte, zona oeste. Bueno, y el paciente que se atiende por cáncer muchas veces le cuesta el traslado, no están todos en las mejores condiciones para hacer los diversos tratamientos de rayos, de quimioterapia. Y si uno vive en la zona norte y tiene que llegar hasta lo que es el Muñiz, se le complica mucho más, porque por la zona donde está el Marie Curie hay muchos colectivos, mucho más fácil. Así que ese es lo coincide con lo que vos estás diciendo. También pensemos en el IREP, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, está en el norte de la ciudad. Otro lugar que para pacientes con dificultades, muchas veces motoras, se trasladen a la ciudad. Sí es cierto que la ciudad de Buenos Aires necesita centros de rehabilitación, sí, por eso no hay que cerrar uno, sino en todo caso abrir otros, ¿no? Uno puede llegar a pensar. Yo te iba a hacer una pregunta que me voy a meter en el otro tema, ¿no? Pero de esas 22 o 21 diapositivas que decías que presentó el gobierno para este proyecto, ¿qué información tenían en concreto? La información presentada parece un proyecto fantabuloso, si no se lo pone a pensar, porque es un proyecto que plantea tecnología, que plantea modernización, que plantea... Pero hay varias cuestiones, que además de las que estuvimos mencionando. La transformación de hospitales en institutos. Hoy en día, tanto el Hospital Muñiz, el Hospital Marie Curie, el Hospital Ferrer, el Hospital Udaondo, tienen una identidad colectiva generada, que lo cual la transformación en institutos no es la misma competencia que la de un hospital. Los institutos muchas veces llevan más bien a cabo temas de investigación que de asistencia médica, por ejemplo. Otra de las cuestiones que plantea es esto que contaba de la guardia por derivación, lo que contaba de las 550 camas. Ellos plantean una inquietud que planteamos los trabajadores, es la reducción de los trabajadores de la salud. Uno no puede pretender que en un lugar donde funcionen 5 laboratorios, pasen a funcionar de vuelta 5 laboratorios, digamos. O sea, por más que la demanda aumente porque sea un hospital más grande, un complejo hospitalario más grande, no creo que se fusione por 5, digamos. Sin embargo, lo que plantean en esa diapositiva es que hasta se podría llegar a necesitar mayor cantidad de recursos humanos. Pero se podría. Decir, el condicional es textual de esto. Lo mismo que los plantean. Brotes verdes. Es como los brotes verdes. Como la nueva escuela secundaria también. Si uno se pone a pensar como la UNICABA. Si uno se pone a pensar, existen proyectos paralelos en varios ámbitos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hablo de la Ciudad de Buenos Aires porque es donde vivo, pero esto es un problema más bien nacional, donde se presentan con esta modalidad. Y donde entonces ahí donde tiene que estar la lucha antes de que en el hospital, como decimos, nos encontremos con la topadora al lado y no sabemos qué hacer con eso. Voy a decir una última cosa que me parece importante, que en la presentación del gobierno de la ciudad hablan de un cronograma tentativo. El análisis de en este momento es un análisis de factibilidad del proyecto. Es decir, continuar hasta diciembre para decir si se sigue o no se sigue con el proyecto. Hasta diciembre de este año. Entonces hay que ponerse las pilas. Exactamente. En agosto se definiría lo que se llamaría exclusivamente el programa médico. Y con lo cual es ahí donde estamos también en la alerta, porque el tiempo límite nos apremia, en agosto del 2018. Es ahí donde los trabajadores autoconvocados empezamos a visibilizar la situación, y paso yo también la publicidad de un poco de la difusión de nuestra organización. Se organizó a partir del abrazo al hospital. Existe una página de Facebook que es abrazo al hospital FJ Muñiz, el nombre del hospital es Francisco Javier Muñiz, donde pueden encontrar toda la información de diferentes movilizaciones. Hemos hecho la movilización al el abrazo al hospital, la movilización al Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, y actualmente estamos... ¿Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Perdón mi ignorancia. ¿Dónde está? Atrás del Hospital Muñiz, en Amancio Alcorta y Vélez Arfiel. Perdón. Sí, porque todos los ministerios y todo lo ejecutivo de la ciudad lo han trasladado a Parque Patricio. Nosotros cuando nos movilizábamos no tenían la categoría de ministerio, sino que era la Secretaría de Salud, claro. ¿No, María? Sí, no, claro. Esto es ministerio. En otras épocas. Bien, claro. Lejos, como para que no llegue nadie. No, y aparte, sí, y aparte de eso, yo creo que no hay que perder de vista también todo el tema del polo farmacéutico y el polo tecnológico, que está concentrado hacia la zona sur de la ciudad, en donde lo que se está haciendo son grandes aglomerados de negocios, en donde el Estado hace enormes inversiones públicas para acrecentar el costo, el valor de la tierra, centralizando recursos y, por ejemplo, cuestiones como la atención hospitalaria y demás, en una supuesta modernización de la salud pública, pero lo que intentan es centralizar servicios en un lugar donde quieren empezar a reactivar económicamente una ciudad dividida por polos económicos, en así este es, caso no es. Estos. Previamente habiendo comprado las tierritas alrededor para claro. Hacer el buen negocio, ¿no? Claro. Claro, este es un tema que a vos te compete, obviamente. Sí, tal cual. Está todo conectado. Es un modelo de ciudad. Es un modelo neoliberal un poco de destruir la salud pública, la educación pública, si hablamos de vivienda también. Iba a decir, en la página del abrazo en el Facebook tenemos un petitorio que estamos llevando a cabo ahora para juntar firmas en rechazo al complejo polivalente hospitalario del sur, con lo cual los invito a todos, se puede firmar vía online, es un formulario de Google, en la página del abrazo pueden acceder al link. Lo estamos haciendo en papel en el hospital y difundirlo de forma online para aquellos que están más lejos, ¿no? Esto se encuentra en el Facebook. En el Facebook, el Facebook es Abrazo al Hospital FJ Muñiz. Bien. Bueno, esperemos que nuestros amigos y oyentas hayan estado escuchando con papel y lápiz, sí, porque... hemos pasado varios datos, porque hay muchas peleas, porque hay muchos golpes. ¿Y cuando haya un nuevo abrazo, tenés idea? No, todavía, en realidad lo que estamos ahora es en la difusión del petitorio y en juntar las firmas, o sea... Los abrazos en los hospitales públicos se han difundido en todos los hospitales en las últimas semanas. Al Hospital Durán tuvo uno recientemente por un accidente en un ascensor donde han quedado enterrados trabajadores de la salud. Entonces la estrategia ya tiene que seguir siendo movilizarnos. La cuestión la vamos a ganar en la calle, igual que en el aborto legal, que lo seguimos diciendo para el 8 de agosto, el 5, por supuesto, con la caravana. Y eso para hacer fuerza... para la legislatura, para el Ministerio de Salud, etc. Una pregunta que me quedó ahí colgando, que a lo mejor retrocedemos un poco. Con respecto a la organización, estuvimos charlando sobre qué organización se han dado las mujeres, vimos lo transversal. En este conflicto que abarca a trabajadores de la salud, abarca a médicos, de médicos municipales, abarca a sindicatos como la CTA, como UPCN o SUTECBA. SUTECBA, en el Hospital Muñiz en particular, los gremios que están son médicos municipales para el gremio médico y SUTECBA a todos los trabajadores no médicos. Después está la realidad es que la respuesta de estos dos, bueno, ha sido a eso iba. Muy vaga. La respuesta es vaga. La respuesta es, no va a pasar nada, esto no se va a hacer. No os preocupéis. Claro, no nos preocupemos, pero sin embargo vemos que el tiempo apremia, vemos que no hay ningún tipo de respuesta y no podemos esperar a que nos llegue la topadora al Hospital Muñiz, digamos. Me parece que la respuesta tiene que ser otra. Existe después la Federación de Profesionales que se ha pronunciado en contra del abrazo, que del complejo polivalente y la federación y la asociación de profesionales del servicio social también. ¿Y qué piensan hacer con el hospital mientras hicieran estas obras? Tienen que continuar trabajando de acuerdo a lo que no yo se he responde leído. El proyecto, esa te la debo, el proyecto dice que ahora calculen lo que es un hospital con gente con problemas infecciosos continuar trabajando. pobres médicos, pobres enfermeras y pobres pacientes. Sí. Exactamente, son respuestas que no están dadas en ninguna total, de las los reuniones. Que piensan esto nunca se atienden en los hospitales. Es un mecanismo reiterativo, ¿no? Igual, como indicaba Natalia, todos estos proyectos de supuesta modernización, que como bien decís, en verdad tiene que ver con la implantación de un modelo neoliberal en la ciudad, clarísimo, es siempre esta, digamos, esta metodología de una presentación de unas 20 plantillas y con eso aparentemente un proyecto que suena fantástico y cuando lo lees en verdad es bastante irrealizable y no contempla todas estas cuestiones pragmáticas bastante irresolubles y que en el medio la gente se pueda quedar sin estudiar o sin atención de salud pública, etcétera. No responde de ninguna manera a una política de salud pública. Esa es una de las cuestiones iniciales. No responde a una ideología sanitaria. Eso iba a preguntar también, digamos, ¿qué dicen los sanitaristas con respecto a esto? Porque un cambio en los edificios tendría que obedecer a un cambio en la estrategia o a un proyecto de salud general de la ciudad, ¿no? Es interesante tu pregunta. Hace poquito, hace cosa de 2 semanas, hubo un debate sobre el complejo hospitalario en el Centro Cultural de la Cooperación, el cual estuvo llevado a cabo por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la cual asistimos también. Y, por ejemplo, Mario Robere, un médico sanitarista reconocido, con trayectoria en el país y que ha sido viceministro de Salud, precisamente demostrar lo que ya veníamos pensando y hablando todos, que este proyecto es inviable, que este proyecto no responde a las necesidades de atención de salud de la Ciudad de Buenos Aires, ni del país, ni del conurbano también, que no es solo de la Ciudad de Buenos Aires, que impacta en la salud ambiental, que impacta en la salud laboral de los trabajadores, que no hay por dónde agarrarlo, no sé cómo explicarlo de otra manera. Es un proyecto inmobiliario. Es un negocio inmobiliario. Como el Proyecto Sur, como la vieja intención de juntar, digamos, sacar los psiquiátricos y juntarlos, etcétera. Exactamente. Etcétera. Los en este debate los que más brindaron ejemplos de la lucha fue también la lucha por el centro cívico en el Hospital Borda, que fue bastante. En la cual nosotros formamos parte en algún momento. Y también para que se pueda llevar adelante se tendría que tratar en la legislatura, ¿no? Sí, todavía no tiene fecha de tratamiento en la legislatura. Pero para el próximo año creo que es más o menos que está pensado. Sí, está pensado, sin embargo tengamos en cuenta que Cambiemos y PRO tiene mayoría en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo grave. Con lo cual... Sí, eso es lo más grave porque conocemos otros recintos donde se juntan nuestros representantes. El PRO no ha tenido mayoría desde el 15 y sin embargo han salido todas las leyes que nos están ahorcando en este momento. Sí, pero acá, se hace más difícil. Sería más expeditivo. Ya. Más difícil, sería más difícil, pero es una condición... Más expeditivo y porque teóricamente para el 2021 ellos quieren terminarlo, el superedificio este que quieren. Recordemos que en el Hospital Muniz hay una sala nueva de pediatría, que es la sala 32, tardaron 6 años en construirla. 6 años en construir la sala de pediatría. Pero 2 años en construir un hospital nuevo. Exactamente, sí. Y bueno, habrá que estar atento y lo importante es que todos los vecinos de la ciudad y del Gran Buenos Aires también, estar apoyando a los profesionales que se han unido como para tratar de impedir esto y cuando ellos llamen algún abrazo, alguna movilización, ir buscar la forma de poder acudir la mayor cantidad de gente posible. Porque así como llenamos con 1 millón de personas las calles para que salga aprobada en diputados la ley de legalización del aborto, bueno, también tendrá que entonces llenarse las calles para impedir esta cuestión tan insensata. Totalmente, yo estoy firmemente convencida que esta lucha se gana en las calles. La salud no es una prioridad para el gobierno, entonces la prioridad tiene que ser para los para la población, para nosotros. No, y la importancia, aparte, además de que confluyan las luchas, porque no son cosas separadas. Si seguimos pensando que el problema de la salud va por un lado, totalmente, que el de la venta ambulante va por el otro, la persecución a los centros culturales independientes por el otro, el de la educación por otro, no vamos nunca a poder realmente desmontar el modelo este terrible de derechos convertidos en mercancías por todos lados. Es una sola así lucha. Es. Por eso es tan importante, por lo que acabas de apuntar vos, es tan importante que el movimiento feminista de mujeres avance y obtenga triunfos, porque es, para mí, es la forma que a partir de eso se puede articular todo el resto, porque hasta ahora ha seguido muy segmentado, siendo tan poderoso y teniendo tan buenas herramientas y raíces, como nombrábamos antes, da la impresión que es, que podría llegar a ser, digamos, el movimiento que, por el peso que tiene, que pueda articular de una forma más definitiva e importante, porque la pared que tenemos enfrente es de un grosor tan exagerado que necesitamos realmente golpear muy fuerte. ¿Y qué les parece, porque estamos llegando al fin de nuestro programa, si terminamos con esta novedad también que ha surgido a través del gobierno, que es los militares, la posibilidad de que los militares se dediquen a el cuidado de la seguridad interna, hablando en castellano, como decíamos antes, a la represión de los movimientos sociales y políticos de mujeres y de masas? Más allá de que se diga que es para cuidar, como era el pilar, los espacios importantes. Pero ya no le creemos nada. Bueno, porque no van a decir exactamente las palabras que decís vos, sino que dicen otras. Dicen entonces, otras. Eso tengamos en cuenta, que es muy, muy improbable que sea exactamente como dice el gobierno, que es para los espacios de lugares importantes. Ellos definen, digamos en dos segundos, ellos definen lugares de interés nacional. Claro. Si ellos definen que Telam es un lugar de interés nacional, van a estar los milicos ahí. Es decir, lo exponen, es decir, como lo han expuesto, sin hacer suposiciones, es gravísimo. Significa que a lugares de interés nacional pueden mandar a los militares. Claro, para evitar el terrorismo. Hay que ver qué entienden por terrorismo. Seguramente un lugar de interés nacional para el gobierno también va a ser toda la tierra que tiene, le regalaron a Benetton. El sur. Seguramente va a ser de interés nacional, y entonces ahí va a entrar también Vaca Muerta, donde están peleando los mapuches sus tierras, rapiñadas por Vaca Muerta, etcétera, etcétera. Es decir, recordamos al principio del programa cuando también en otro gobierno democrático, en el gobierno de Isabel, en el año 75, verano del 75, porque lo recuerdo, sacó un decreto que suponía lo mismo, es decir, la participación de los militares en la represión interna. Y aparte te das cuenta del desequilibrio que hay de una cuestión tan central para un país como es esta, de los militares interviniendo en cosas internas. No pasa ni siquiera por el Congreso, pero la ley de interrupción voluntaria por el embarazo pone en 3 comisiones a que las traten para que hagan este despliegue que hicieron, ¿no? Yo creo que este tema, como mencionábamos hace un rato, es uno de los tantos frentes de lucha que se nos abren, y me parece que nos tiene que encontrar, como decía Natalia, con los cuerpos en la calle, sosteniendo todos los frentes que haya que sostener, porque digamos, están avanzando por todos los frentes y por todos ellos tenemos que sostener las luchas. Nos sobran los motivos para seguir en la calle. ¿Qué les parece si terminamos entonces con las palabras de una madre de Plaza de Mayo, invitándonos este jueves, me parece que a las 5 o a las 6 de la tarde? A las 5 de la tarde. ¿Nos la pones, estimada Gaby? Hola, mi querido. No, de salud bien, a las puteadas, te imaginas, ¿no? Bueno, mirá, recién llego de una reunión, recién terminamos, recién llego a casa, en Madres con los organismos de derechos humanos. Todavía no tenemos el flyer, pero ya podés difundir. Los organismos de derechos humanos estamos invitando a la concentración que haremos este jueves a las 17 horas frente al Ministerio de Defensa bajo la consigna Fuerzas Armadas Represivas Nunca Más. Así que anótalo y ya lo podés difundir, ¿eh? Después vamos a hacer el flyer, todo eso, pero es lo que acabamos de decidir. Así que ya lo puedes ir difundiendo, ¿eh? Y por supuesto vayan y vamos a invitar, Horacio Petragala va a invitar a todos los sindicatos, a todos, pero vos andá pasándolo y ya anda invitando, ¿eh? Bueno, un beso querido, chau. Bueno, ¿les parece que nos vamos entonces con estas palabras? Nos vamos con estas palabras. Ha sido un gustazo compartir con ustedes y esperemos que la visita se repita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estaremos. Es hora de ordenar al menos lo que queda de mis ideas. Va mi cabeza en bicicleta. Creo que suelta.